hacer fucking remix. Oye, Colo, ¿cómo se llama tu mané? ¿Cómo que se hace un remix? Donde te emborracha, yo te meto la pinche. Y si que suena el chocoplo, esto no choclo, pataclo. Escucho hierba la y la negra se popoció. Ven y chúpalo, güey, te chúpate blow. Conocí como a tu novio que no te resuelve ese pinche corre. No corre, tú lo sabes que tengo leche de sobra. Yo voy a darte pura masa borre. Voy a salir loquísimo con mi ternona y bupillo y gorre. Y a la bandida la pongo cachorra. No copia, copia las malas. Pero quítate la ropa, mi juguetona. Pa' las negras son siempre y pa' las blanquitas corona. Estoy hecho en bicocho, no quiero manes bembona. Yo quiero puro peluche que maltene las hormonas. Que no soy de Jamaica, pero prendemos. Llevo ya la sangre nueva tirando veneno. Me monto este ritmo y vengo sin freno. Aguanten el voltaje, estoy sin cerebro. Y te lo hago así, así, así. De espalda y de lado, como te gusta a ti. Dime si estás clean. Yo paro clean, con los ojos rojos como chapulín. Tengo tres tipas locas que quieren hacer judía. Toditas hablan tus y vacilan todos los días. No salen pa' la calle si no es de amanecida. Y antes de beber de una te piden su comida. Ey, barriga llena, culo contento. Donde te emborrache porque te termino adentro. Marquito, me tiro un centro, una gambetita y luego te meto violento, violento, violento. La cerveza me tiene contento y tengo el celular en 100%, transmítelo en directo. Estoy engarrotado y bien erecto, super, super duro yo concreto, toque queda ni la verga. Voy con mi java fumando hierba, bien informado como Caterva. Hoy voy a jurar, si te lo meto me recuerda, y si me da piola por mi madre te doy cuerda. John Brill, indica culo. Dímelo yo. Directamente desde cuarto frío. DJ Hot, soy Niño Rey. Qué nivel sale. Somos los más duros, ustedes han mostrado que el tema que sacamos, hueva, casi la pegamos. No soy de Jamaica, pero prendemos. Las mujeres que cargamos parecen modelos. Todas fuman creepy, piden perreo. Bailando sin visaje, te sincero. Se baila así, así, así. Haciendo visaje, fumando weed. Así, así. Haciendo visaje y fumando weed.